RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí vas a escuchar nuestros programas online y también puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y no podíamos abrir el programa de hoy de otra manera sino con energía, con fuerza, con alegría, porque hoy es nuestro cuarto aniversario con ese temazo, el tema Voodoo Child, a cargo de Jimi Hendrix en la voz y por supuesto en la guitarra, una guitarra fabulosa, de las mejores guitarras eléctricas del planeta. Quien naciera tal día como hoy, 27 de noviembre, pero en el año 1942. Lamentablemente mi compañera Linsabel Noguera, por razones de salud, de su hija, está en una emergencia, como acabo de decir, familiar, de salud, y esperemos que se recupere pronto nuestra querida Val. Y bueno, Linsabel, todo nuestro apoyo para que superes este trance difícil. Bueno, y tal como es costumbre, vamos a comenzar con nuestras acostumbradas efemérides semanales que van desde el 21 hasta hoy domingo 27 de noviembre. El 21 de noviembre nace en 1902 Isaac Bashevis Singer, escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1978, y en 1930 nace Alfonso Calderón, poeta, novelista, ensayista y crítico chileno. Fallece también el 21 de noviembre de 1811 el poeta alemán Heinrich von Kleist. En 1975 fallece Luis Felipe Vivanco, poeta español. Pasamos al 22 de noviembre y en esta fecha, pero en el año 1985, Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas. Y en esta fecha nacen en 1869 André Gide, escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1947, y nace también en 1877 el poeta húngaro Endre Ady. ¿Quiénes fallecen? Fallecen el 22 de noviembre en 1963 Aldous Huxley, escritor británico, en 1993 Anthony Burgess, escritor y compositor británico, y en el año 2002 el editor español, muy reconocido en este medio, Juan Grijalvo. Paso al 23 de noviembre y en esta fecha, en 1851, Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana. Nacen en 1920 Paul Celan, poeta alemán de origen rumano, y nace también en 1927 Guy de Davenport, escritor estadounidense. Quien fallece en 1976 André Malraux, escritor, historiador y político francés, y fallece también en 1990 el escritor estadounidense Roald Dahl. Paso al 24 de noviembre y en esta fecha, pero en 1948, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. saliéndonos un poco de la literatura, pero tratándose de Rómulo Gallegos, pues hay que mencionarlo. El 24 de noviembre nace en 1713 Laurence Sterne, novelista y humorista británico, y en 1826 nace el escritor italiano Carlo Collodi. ¿Usted sabe o recuerda qué escribió Carlo Collodi? ¿No lo recuerda? ¿Tú no lo recuerdas, Remir? Sí lo sabe. Es el escritor de Pinocho. En esta fecha, 24 de noviembre, fallece en 1870 Isidore Ducas, conde de Lautremont, poeta uruguayo francés, fallece en el año 2004, perdón, Arthur Hailey, escritor británico. El 25 de noviembre nacen en 1845 Eça de Queiroz, novelista portugués, y en 1880 nace Leonard Sidney Wolfe, escritor británico. Quienes fallecen el 25 de noviembre de 1950, Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944, en 1968 Upton Sinclair, escritor estadounidense, y también fallece en 1970 aplicándose el seppuku, el escritor japonés Yukio Mishima, una de las voces japonesas universales y más reconocidas. Paso al 26 de noviembre, y en esta fecha nace en 1857 el recordadísimo lingüista suizo Ferdinand de Saussure, autor obligatorio en toda escuela de letras, sobre todo en la parte de lingüística, evidentemente. También nace en 1912 el dramaturgo rumano-francés Eugene Ionesco. Quienes fallecen en 1855 Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco, y también fallece en 1857 Josef von Eichendorff, poeta alemán. Y bueno, llegamos hasta el día como hoy, 27 de noviembre, fecha en la cual nace en 1865 el poeta colombiano José Asunción Silva, y fallece en 1607 Juan de Castellanos, poeta, cronista, sacerdote español. Y también fallece en 1953 Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936, y valga decir además que fue ganador 4 veces del premio Pulitzer, y una de ellas fue de manera póstuma. El 27 de noviembre, y con esto doy fin a nuestras efemérides semanales, fallece también el escritor peruano en 1983 Manuel Escorza. Dentro de las noticias, bueno, ayer se inició la feria de Guadalajara, ayer 26 de noviembre, el FIL 2011, y como dice textualmente el portal del universal.com, son más de 1.900 editoriales de 43 países que hacen acto de presencia en esta importante feria, y arranca con la presencia de 2 premios Nobel de literatura, Herta Müller y Mario Vargas Llosa. Y bueno, y para nosotros, la noticia más importante, ¿cuál es? Bueno, la noticia más importante para nosotros es el premio de poesía. Me estoy riendo con nuestro operador. Cuéntame, no importa, cuéntame. Sigo adelante. Bueno, nuestra principal noticia de hoy tiene que ver con la convocatoria de nuestro concurso de poesía. Recibimos poemas de muchos países, desde muchos países, dentro de los cuales destacan Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Muchos participantes de Caracas, de Maracay, de Cumaná, muchísima gente de Cumaná, de Maracaibo, y muchísima gente también de Ciudad Guayana, por los lados de Puerto Ordaz, San Félix. En la edición del año pasado, la ganadora fue Luciana Caponera, de Argentina, y el jurado en aquella ocasión decidió darle una mención especial a Marcela Buenaño, de Colombia, a quienes nosotros a bien tuvimos de enviarle una selección buenísima de libros que se ganaron en nuestro concurso. ¿Quién fue el jurado en esta ocasión? El jurado estuvo conformado por Patricia Guzmán, Beatriz Alicia García y Javier Marichal. Tuvo la tarea de escoger al ganador. Ahora, dicho esto, vamos a hacer una pequeña lectura en el día de hoy. Cantos de Maldoror, Conde Lautremont. Plegue al cielo que el lector enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle sin desorientarse su abrupto y salvaje sendero por las desoladoras ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Soñé que había entrado en el cuerpo de un puerco, que no me era fácil salir, y que enlodaba mis cerdas en los pantanos más fangosos. ¿Era ello como una recompensa? Objeto de mis deseos, no pertenecía más a la humanidad. Así interpretaba yo, experimentando una más que profunda alegría. Sin embargo, rebuscaba activamente qué acto de virtud había realizado para merecer de parte de la providencia este signe favor. Mas, ¿quién conoce sus necesidades íntimas o la causa de sus goces pestilenciales? La metamorfosis no pareció jamás a mis ojos, sino como la alta y magnífica repercusión de una felicidad perfecta que esperaba desde hacía largo tiempo. Por fin había llegado el día en que yo me convirtiese en un puerco. Ensayaba mis dientes sobre la corteza de los árboles, mi hocico lo contemplaba con delicia. No quedaba en mí la menor partícula de divinidad. Supe elevar mi alma hasta la excesiva altura de esta voluptuosidad inefable. Y eso fue un fragmento de los cantos de Maldoror, del conde Lautremont, acompañado musicalmente de esa maravilla que escuchan al fondo, Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, interpretada por Pepe Romero. Tárrega nació el 21 de noviembre de 1852, compositor y guitarrista español, conocido también, por cierto, como el Sarasate de la guitarra. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Y bajamos un poco la intensidad, Raimir, porque de Hendrix pasamos a Daryl Stuermer, recordado por ser el guitarrista de la banda, de esa super banda Genesis. Stuermer nació también tal día como hoy, 27 de noviembre, pero el año 1952. El tema en solitario y de su autoría, Urbanist. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy es un día doblemente especial para nosotros, bueno, porque aparte de nuestro cuarto aniversario, en breves minutos se estará bautizando el poemario Métodos de Lluvia de Leonardo Padrón, quien es amigo de esta casa. Y cito, Leonardo Padrón nos sorprende una vez más con su poesía llena de ciudad, de amores, de olvidos, donde hace un inventario de la vida, de aciertos y desaciertos, y de mucho más en este, su más reciente poemario. Y precisamente en línea tenemos a Leonardo Padrón. Bienvenido, Leonardo. Hola, Jason, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por regalarnos unos minutos, porque yo sé que en unos 15 minutos vas a dar inicio a ese poemario que lleva por título Métodos de la Lluvia. Leonardo, cuéntanos de ese título tan bonito. Bueno, en rigor es el nombre de un poema de que está dentro del libro. De alguna manera, incluso también los que conocen de química saben que es una explicación de que tiene que ver con la conformación de los electrolitos dentro de los átomos, en fin. Pero correcto. En el fondo, sabes que a veces se te imponen los títulos. Y Y tú terminas, bueno, diciéndole al verso que okay, tú serás el título del poema. Pues. Sí, eso sucede en muchas ocasiones. Bueno, tú como poeta lo acabas de comentar. Hay veces que, y eso lo han dicho estos poetas, incluso una vez me lo comentó Patricia Guzmán, también me lo comentó María Vázquez Benarroch, y estoy hablando de grandes voces de la poesía contemporánea venezolana, que a veces los títulos saltan solos dentro del mismo poemario. ¿Es así, cierto, Leonardo? Exactamente, exactamente. Ahora, yo, bueno, estuve barajeando dos títulos distintos, pero bueno, este fue para mí un título que además la lluvia está presente a lo largo del poemario de una forma persistente y tiene esa cosa, esa desazón, que uno nunca sabe cuando termina una lluvia, que son parte de los métodos de la lluvia, que no hay una lluvia igual, todas tienen una densidad distinta, una ubicación distinta, y de alguna manera, en ese sentido, aquí hay poemas muy distintos unos del otro en cuanto a su temática y a su manera de ser dicho, pues, por el lenguaje, pues, ¿no? Claro, no, y eso es bien bien sabroso a la hora de uno encontrarse con la poesía, porque sientes que el poeta evidentemente se está entregando a su trabajo y que puede haber un tema, puede haber otro, y no se encapsula en uno solo, ¿no? Y en esta ciudad, bueno, aludiendo a la lluvia en Caracas, que últimamente ha estado lloviendo tan copiosamente, ¿no? Valga el adverbio, evidentemente algo de esa lluvia estará allí, Leonardo. Bueno, no es el tema de... No tanto físicamente, en términos naturales, pues. Sí, creo que aquí lo que llueven son otros temas, ¿no? En el libro, ahí... mucho de una reflexión sobre justamente el tiempo, los desalojos de la edad, la caducidad de la materia, el olvido, ese manuscrito oscuro que siempre se nos impone tarde o temprano. Exacto. Aparte, bueno, de otras recurrencias temáticas de mi obra, pues, ¿no? Como es también la ciudad y el universo de lo femenino, pero hay una prevalencia en este poemario de otros temas que son, como ya han dicho algunos, como sorpresivos, pues, en mi poesía, pues, porque antes trabajo. No los había abordado de una manera tan frontal, pues, ¿no? Claro. En este momento te encuentras en la librería Cálatos, que vas a bautizar el libro. ¿Cómo está ese ambiente allá, Leonardo? Bueno, no lo vas a creer, pero estoy como a tres cuadras. Estoy en maniobras en peripecias automotrices. Oye, disculpa entonces. Pensé que ya estabas en el lugar, pero bueno, lo comento porque precisamente nosotros que estamos en vivo en este cuarto aniversario del programa, ya estuviste con nosotros, tuviste la gentileza de invitarnos a tu hogar para hacer esa entrevista. Y bueno, y ahora es otro poema, Métodos de la Lluvia, y lo comento porque hay chance, la gente que nos está escuchando en este momento aquí en la ciudad de Caracas, apenas termine Librería Sónica se va para allá, o si quiere, bueno, está bien, les damos permiso, vaya escuchando el programa en el radio de su carro, claro. Y se acerca allá. El sello editorial es Vidanco, que ha ido muy bien con ellos. Muy bien, bueno, Amor Tóxico también me lo editaron ellos, y yo creo que hoy por hoy tienen el mejor catálogo de poesía que hay ahorita en el país, porque, bueno, lamentablemente Monte Ávila, aunque está editando, bueno, de una forma, ya tiene como sus autores, ¿no? Muy específicamente seleccionados. Claro. Y, Bianco, además, bueno, ha tenido esa maravilla de editar a Marge Strand, a Trastomer, a varios premios Nobel de literatura, y entonces, qué maravilla tener a, estar ahí, pues, en ese catálogo. No, sin duda, y además que el sello Vidanco, uno va a las librerías y uno nota un trabajo prácticamente artesanal, porque son muy hermosos en cuanto a su presentación, en cuanto a su portada, y eso se agradece sobre todo en un mercado editorial como el nuestro. Y yo comentaba en el corte anterior, Leonardo, que ayer arrancó la Feria Internacional del Libro, ¿no? En Guadalajara, y estamos hablando de más de 1.900 editoriales que se dan acto de presencia en esta feria. ¿Cómo ves tú la situación editorial actual? Bueno, mira, con respecto a la Feria de la Guadalajara, además hay que subrayar que hay una presencia importante de venezolanos allá. Están, uh-huh, bueno, presentando el libro de la novela Alberto Barrera Tija, Rating, la de Boris Izaguirre, Dos Monstruos Justos. Está, bueno, Simón Alberto Consalvi también está allá con Pino Iturrieta. Están dando unas ponencias, es decir, hay una presencia interesante de la literatura venezolana en la Feria de Guadalajara. Yo creo que el tema editorial ahorita sigue estando bollante, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás? Hay que ver. Espérate un momentico, que estoy. No te preocupes. Que me dejen entrar aquí. Yo sé que estás llegando. Allí. Sí. Bueno, esos son los intríngulos para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan que Leonardo es un ser humano como todo, que tiene que manejar, por supuesto, conducir su vehículo, tiene que transitar por esas calles, a pesar de ser hoy día domingo, seguramente en más de una parte de la ciudad debe haber tráfico, sobre todo porque ya estamos llegando a los primeros días del mes de diciembre y bueno, y la gente está lanzada a las calles a hacer sus compras, ¿no? Y bueno, digo todo esto para darle a Leonardo tiempo de que le estacionen el vehículo. ¿Ya estacionaste? Bueno, no me lo estacionan, no, estoy hablando entre todos, ¿sabes eso? Cuéntame una cosa. Vamos a ver, Roberto, como diría Juan Luis Guerra. Sí, cuéntame algo. ¿Quién va a presentar el poemario, Leonardo? Lo va a presentar Harry Almela. Ah, qué bueno eso. ¿Cómo lo escogiste tú mismo? ¿Cómo fue? Sí, claro. Bueno, en un principio iba a ser Armando Rojas Guardia, pero bueno, tuvo una complicación de salud y Harvey, bueno, que es un extraordinario lector de poesía, además un gran poeta, conoce muy bien mi poesía y bueno, se ofreció gentilmente, lo cual a mí me encantó, pues porque no, muy bien. Parece además un gran lector y un gran ensayista, ¿no? Y cuéntame algo, Leonardo, yo sé que estoy quitando tiempo valioso, pero bueno, aprovechando que ya estás llegando, ¿cuál sería esa principal diferencia que tú notas entre el amor tóxico y Métodos de la Lluvia? Mira, bueno, justamente yo creo que la diferencia es temática. Estilísticamente creo que he ido en un proceso que tengo ya años trabajando, cada vez depurando más la palabra, cada vez más sobria, sin tantas adjetivaciones. Y bueno, creo que la gran diferencia es básicamente temática, ¿no? Los temas que abordo en este libro son más amplios. Hablo también, por ejemplo, del oficio, de la fama, de la infancia, del tiempo perdido, del tiempo por recuperar, en fin. Qué bueno. Incluso un libro más amplio, pues. Qué bueno. Leonardo, ya para terminar, que sé que estás apurado, estás llegando al bautizo de tu libro, nos gustaría, y a nuestra audiencia, por supuesto, que nos recomiendes alguna lectura. ¿Qué libro está ahorita en la cabecera de en tu mesita de noche, pues? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? Oye, vale, yo les recomiendo que lean la novela de Alberto Barrera, que la acabo de terminar, Rating, que está de verdad extraordinariamente escrita y con un humor saludable. Eso es lo que ahorita acabo de terminar. Ok, la acabas de terminar de leer y te gustó muchísimo. Bueno, vamos a seguir tu recomendación. Bueno. Bueno, Leonardo, muchísimo éxito con esta publicación, con este hermoso poemario. Seguramente voy a quedar enganchado como me sucedió con El Amor Tóxico. Métodos de la Lluvia, mucho éxito en ese bautizo, que todo salga bien. Y si el tráfico me lo permite, apenas termine el programa, salgo disparado para allá. Bueno, maravilloso, aquí serás bienvenido. Bueno, recibe un abrazo, Leonardo. Gracias, amigo. Bien, teníamos en línea telefónica, como lo escucharon, al poeta venezolano Leonardo Padrón, quien el día de hoy está presentando, bautizando Métodos de la Lluvia. ¿En dónde? Bueno, usted, si nos está escuchando en casa, acá en Caracas, toma su vehículo, eso sí, enciende la radio, si no tiene vehículo, se lleva un Walkman, o un MP3, o un equipo de esto, para que no deje de escucharnos, llega a la librería Calatos y disfruta de la presencia de Leonardo, que además Leonardo es una persona de un trato muy amable, y bueno, disfruta de este bautizo en un lugar que se ha vuelto un punto de encuentro para la literatura y la gente de buen gusto. Además ahí puede tomarse un café. Ojo, esto no es publicidad, es en la librería Calatos, eso es ya, son las 11:24 de la mañana, y usted va y se dirige hacia el bautizo del libro, Métodos de la Lluvia. Además lo va a estar presentando, las palabras de inicio del poeta, también Harry Almela. Y bueno, y como hoy estamos hablando de poesía, hoy es nuestro programa aniversario, en el próximo corte ya vamos a anunciar quién fue el ganador del concurso de poesía, que por cierto, fueron muchísimas las personas que participaron. No tengo un número exacto, porque fueron bastantes, pero sí destaco la cantidad de países de habla hispana desde los cuales nos escribieron y participaron, incluso, como decimos popularmente, desde el otro lado del charco, porque hubo bastante gente que participó desde España, Y también hay, creo que hubo unos dos o tres participantes de habla hispana, pero que nos escribieron desde Francia, que viven allá. Y bueno, de este lado del continente, bueno, como comenté, desde Argentina hasta arriba en México. Ah, perdón, y también nos escribieron o participaron desde Estados Unidos, de la costa oeste, gente de habla hispana, del lado de California. Y como hoy estamos de aniversario y acabamos de hablar con el poeta Leonardo Padrón, hoy vamos a estar obsequiando, ¿qué libro vamos a estar obsequiando? Precisamente ese, Métodos de la Lluvia. Métodos de la Lluvia, por cortesía de la editorial Vida & Co, de Leonardo Padrón, a través del Dilo. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. Repito, la palabra libro, seguido de su nombre, en cédula de identidad, al 3456. Perdón, el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y por supuesto, mientras más mensajes envías, más posibilidades tienes de ganar. Así que vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando la voz inconfundible de Daniel Santos, quien falleciera tal día como hoy, 27 de noviembre de 1992. El tema, Lamento Borincano. Los sobrenombres más conocidos de Daniel Santos fueron El Jefe y El Inquieto Anacobero, que por cierto, homónimo al cuento de Salvador Garmendia, El Inquieto Anacobero y otros cuentos, que creo que es de mediados de los 70, 1975, 1976. Qué sabroso ese tema. Hoy estamos musicalmente eclécticos, que abrimos con Hendrix y ahora estamos escuchando ese tema al fondo. Lamento Borincano de Daniel Santos. Ahora sí llegó el momento de conocer a la ganadora de nuestro cuarto concurso de poesía, Librería Sónica. Nuevamente nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron. Es un gusto saber que siempre hay un espacio para la poesía. Y bueno, y después de una sabrosa conversación y deliberación del jurado conformado por Patricia Guzmán, Beatriz Alicia García y Javier Marichal, el poema ganador, no tenemos por ahí fanfarria, ¿verdad? Ni redoblantes, ni nada de esa cosa. No, no importa. El poema ganador resultó ser Lo que duele en los labios, de Milagros Borges Acosta, cuya cédula de identidad es 15.371.986 y es de Venezuela, de Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Y creo que ya tenemos en línea a la ganadora, a Milagros Borges Acosta. Bienvenida, Milagros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el recibimiento y bueno, por haberme nombrado ganadora en el cuarto concurso de la Librería Sónica. Estoy súper feliz, me llamó esta mañana tempranito, también me mandaron un correo electrónico y bueno, pues un bonito amanecer el domingo 27 de noviembre, que creo no se me va a olvidar más nunca. Qué bueno, Milagros. Y bueno, y nosotros estamos muy satisfechos de que hayas sido tú, que eres venezolana y que además estás en tierra también de poetas, en Ciudad Guayana, por mencionar solo a uno y amigo de esta casa también, al poeta Francisco Arévalo, que hace poesía extraordinaria. Y esta mañana te escribió muy temprano mi compañera Linsabel Noguera, que bueno, por un asunto familiar delicado no pudo compartir con nosotros. Pero cuéntame, ¿cómo te sientes con este humilde premio? Bueno, mira, me siento feliz, es lo primero que te puedo decir, me siento feliz, también un poco sorprendida porque nunca imaginé que a través de la palabra pudiese yo llegar a mover pues el corazón de otras personas o a través de la palabra ver que la gente pueda sentir lo que puedo sentir yo con la palabra, ¿no? Entonces, resultar ganadora, haber conmovido al jurado, para mí es una cosa fabulosa, fantástica. Y es así. Sabes que la poesía es un acto en solitario, y yo soy muy tímida, no suelo compartir lo que escribo. Y ahora lo estoy compartiendo gracias a que hice precisamente un taller de poesía con el poeta Francisco Arévalo aquí en Ciudad Guayana. ¡Ah, qué bueno! Me acompañaron 7 participantes más que también enviaron sus poemas al concurso, Natalia, Carolina, Raúl, María Eugenia Catoni, que es artista plástico, de manera que aquí en la ciudad se está moviendo también el ejercicio de la poesía, ¿no? Como un ejercicio cotidiano, como una forma de vida. Y justamente te iba a preguntar, Milagros, y disculpa que te interrumpa, ¿cómo está el ambiente literario? ¿Cómo está el ambiente, sobre todo, de la poesía en Ciudad Guayana? Además, qué placer y qué satisfacción para nosotros, y seguramente va a sentir Francisco Arévalo, cuando sepa que una de sus talleristas resultó ganadora. Cuéntame, ¿cómo está el movimiento por allá? Bueno, mira, nosotros estamos muy satisfechos. Empezamos a hacer el taller de poesía con Francisco en enero, febrero de este año, y todos nos acercamos con mucha timidez, pues, con incluso, vamos a decir que desconociendo nuestra propia voz. Porque precisamente por lo que te había comentado, como esto es un acto solitario, todo el mundo se acercó simplemente como para compartir lo que estábamos haciendo en nuestras casas con otra gente que también anda en la misma onda. Y bueno, resultó ser una experiencia muy positiva porque a raíz de allí hemos ido creciendo y hemos ido conociendo a otros grupos literarios que ya tienen tiempo aquí en Ciudad Guayana, como creo que Bambi, algo así, no recuerdo el nombre, donde está la gente de Ernesto Roja, okay. Gente que ya tiene mucho tiempo en esto, pues nosotros somos como los más nuevos, los más jojoticos, pues por decirlo de alguna manera. Hemos hecho algunos recitales aquí en Ciudad Guayana, seguimos reuniéndonos, seguimos leyendo, y bueno, lo más importante que me parece y que rescato mucho del taller que realizamos fue que leímos mucha poesía venezolana. Okay. Carlos Contramaestre, que es uno de mis favoritos, Jani Oso también, Eli Galindo, leímos mucha poesía venezolana y es importante conocer nuestras raíces, además de, bueno, leerlos a los universales, pues a Baudelaire, a Poe, a los más universales, a Walt Whitman. Creo que eso nos abrió la puerta a un sinfín de desconocimiento al que, por supuesto, estamos sumamente agradecidos a Francisco por habernos mostrado simplemente el camino. Ahora ya cada quien anda perfilando su voz y trabajando pues continuamente en eso. Así que en Ciudad Guayana hay mucho todavía por conocer, hay mucha gente que todavía está un poco tímida, pero se está dando ese movimiento, que es lo importante. Qué bueno eso, Milagro, y a nosotros nos alegra mucho porque eso nos demuestra que la poesía está en todas partes. ¿Y por qué lo comento? Sí. Bueno, no sé si escuchaste anteriormente la cantidad de países que participaron, y para nosotros, claro, es un gusto, es un honor que sea una venezolana y sobre todo de los lados de Ciudad Guayana la que haya ganado, porque te comento, estuviste participando, bueno, con muchas personas del mismo país, particularmente hubo mucha gente que envió de Ciudad Guayana, de Cumaná, de Caracas, Maracaibo, otras ciudades, y fuera de nuestras fronteras, bueno, muchísimos países, Argentina, Uruguay, Chile, México, España, en fin, y otros países, Colombia, Puerto Rico, etcétera, y es un gusto para nosotros que haya quedado acá. El año pasado, las dos ganadoras, hubo una ganadora y una mención especial, fue de Argentina y Colombia respectivamente, y bueno, para nosotros es un placer que haya quedado acá. Ahora te voy a comentar algo, porque seguramente estás ansiosa por saberlo, que es nuestro humilde premio, que va a ir directamente hasta tus manos. Primero que nada, los libros que tengo acá, y los voy a leer, perdón, todos por cortesía de la editorial Vidanco. Te ganaste, y los leo. De Gregorio Castro, El latido de donde vengo. De Adalbert Salas Hernández, Extranjero. Te ganaste de Eda Armas, Corona Mar. Un poemario bellísimo. Te ganaste, la poesía reunida de otra extraordinaria poeta amiga de esta casa también, Sonia Chocrón. Te ganaste de Leonardo Padrón, El amor tóxico. Y por último, nada más y nada menos, te has ganado Poemas Selectos y Visión de la Memoria del reciente Premio Nobel de Literatura, Thomas Tranströmer. ¿Qué te parece? Bueno, maravilloso. Así que te llevas unos cuantos. Voy a tener que comprarme una biblioteca nueva, ya no me entran los libros en mi casa. Buenísimo, porque te has ganado una extraordinaria selección, seis claro. extraordinarios poemarios, incluyendo al Premio Nobel de Literatura. Tomás Tranströmer, y espero que los disfrutes. Y aparte de esto, Milagros, tu poema va a ser publicado en la revista literaria Homo Sapiens Literatus. Ay. Así que esperemos y espero que te hayan gustado los premios. Claro, claro, por supuesto que sí. Estoy súper agradecida con ustedes y bueno, como dices tú, también súper sorprendida de haber participado y haber obtenido la premiación. Sobre todo por lo que me estás comentando, de que hubo tanta gente de otros países que participó, eso habla de que ustedes son escuchados fuera de nuestras fronteras y que el trabajo que ustedes realizan es importante para seguir promoviendo la creación literaria y bueno, para hacer mejores ciudadanos, porque la literatura tiene que ver con ciudadanía, ¿no? Entonces, todos estos premios pues los recibo agradecidísima y de verdad que gracias por la oportunidad que me dieron por participar y bueno, seguiré escribiendo y seguiré leyendo y seguiré disfrutando de la literatura. No, y las gracias te la doy yo en nombre también del Insabel por participar. Estoy muy contento también. Le vas a enviar un saludo caluroso a Francisco Arévalo, a quien le tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Y no podemos cerrar esta conversación, Milagros, sin que nos leas, por supuesto, lo que duele en los labios. ¿Lo tienes ahí a mano, el poemario? El poema. Lo tengo acá, ya te lo voy a leer. Dice bueno, así. Adelante. Ok, lo que duele en los labios. Como una sospecha que se refugia en la madrugada, bajo el dopaje que increpa la noche, presiento que la luna ya no cambia el color de mi rostro, ni que Mercurio me convierta en serpiente. Llevo aún en mis dedos el juego infinito del laberinto y me pierdo en la frontera donde nace el color de mi piel. Entonces, el silencio. Lo llevo como una amalgama debajo del rostro fruncido, a la espera de la naciente arruga que no combate ni cremas ni el té. Sigue el redor de la pared anunciando que el día no termina. Con ese poema que duele en los labios, que no dices, que no sospechas ni cobijas, que escondes de la luz, de la voz del vientre, que se niega a existir, pero existe, bajo el insospechado insomnio de las 10 a.m. Bellísimo, Milagros. Muchísimas gracias por, bueno, compartir estos minutos con nosotros. Te felicitamos nuevamente. Espero que disfrutes de estos libros. Y, bueno, vamos a seguir muy pendiente de tu trabajo, igualmente de todo lo que se está haciendo en Ciudad Guayana. Y lo que sí te agradezco es que a nuestro correo electrónico, libreriasonica@gmail.com, nos envíes la dirección a la cual deseas que te enviemos los libros, bien sea de tu lugar de trabajo o tu hogar. Ok, chévere, muchas gracias por la invitación y bueno, muchos saludos, espero que sigan cosechando éxito con su programa y nada, bueno, a la orden por acá por Ciudad Guayana cuando quieran venir a comerse una cachapita con queso guayanés. Maravilloso, muchísimas gracias, Milagros. Gracias, un besote, gracias, un Igual. Abrazo. Bien, estaban escuchando en línea telefónica a la ganadora de nuestro cuarto concurso de poesía, Milagros Borges Acosta, de Ciudad Guayana, tallerista de un estupendo poeta venezolano, Francisco Arévalo. Allí escucharon la lectura de su propio poema, el poema que resultó ganador, Lo que duele en los labios, y bueno, eso dice mucho de la poesía está en todas partes, evidentemente está en Ciudad Guayana, está en Caracas, está en Maracaibo, está en Cumaná, en todas estas ciudades donde nos escuchan y donde no nos escuchan, también está en la poesía, también está en todos los países, y una manera conciliatoria de encontrarse con la vida, con la reflexión, con el pensamiento, y para nosotros es todo un placer llevarles año a año este concurso de poesía. Y bueno, por supuesto, yo quiero agradecerle a todos nuestros amigos oyentes que domingo a domingo nos siguen, que nos escuchan a través de la señal de Radio Caracas Radio 750M y nuestras emisoras afiliadas, y también a quienes nos escuchan en la página web, en radionext.com, las personas que ingresan a escuchar nuestros audios online en libreriasonica.blogspot.com y también en palabrasyescombros.blogspot.com. ¿Qué se ganó, Milagros, para quienes se lo perdieron? Se ganó una selección de libros cortesía de Vida & Co. estupenda. Se ganó El latido de donde vengo, de Gregorio Castro, Extranjero, de Adalbert Salas Hernández, de Eda Armas Coronamar, de Sonia Chacrón, Poesía Reunida, Toledana Púrpura y La Buena Hora, de Leonardo Padrón, El Amor Tóxico y Poemas Selectos y Visión de la Memoria, de Thomas Tranströmer, Premio Nobel de Literatura del año 2011, es decir, de este año. Y como hoy, antes de ir al corte, estamos de aniversario, vamos a recordarles que estamos obsequiando a través del Dilo, es decir, a través del 3456, el poemario que ya de haber comenzado el proceso de presentación, de bautizo, de Leonardo Padrón. Métodos de la lluvia, cortesía de Vida & Co. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letras significa Dilo, por supuesto. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar Métodos de la lluvia, de Leonardo Padrón. Repito, envías la palabra libro, seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. I'm following it to the station with a suitcase and a hand. I'm following it down to the station with a suitcase and a hand. You know I was so blue, I was so lonely, with all my love in vain, with all my love in vain. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. El tema, qué maravilla de tema, a mí me encanta el blues, es uno de los géneros que más disfruto, que más me gusta. Love in Vain Blues, una versión de Robert Lockwood Jr., tema original de Robert Johnson, que ha sido versionado además un montón de veces, empezando por Su Majestad Eric Clapton, entre otros. Robert Lockwood Jr. falleció el 21 de noviembre del año 2006, un destacado guitarrista de blues en la década del 50 y los 60 también en Estados Unidos y Norteamérica. ¿Qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Humo, de Fanuel Anán Díaz, ediciones Tecolote. El libro nos encantó, es un acierto editorial. Las ilustraciones estimulan la percepción plástica y el texto nos hace reflexionar con un exquisito sentido del humor. Quizás despierte opiniones encontradas y eso es maravilloso. Un libro que se atreve a hablar con inteligencia y sentido estético de varios conflictos que generan los hábitos de los adultos para los niños. Consecuencias del tabaquismo, fumadores pasivos, incomunicación y la concepción de las fiestas infantiles sin tomar en cuenta al niño y sus intereses reales. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿En dónde estamos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Teléfonos 0212-941-9648, 0212-941-9688. Síguelos en Twitter, @lasopadeletras. Oye, qué sabroso ese tema de fondo para el día de hoy, de manera especial en nuestro aniversario, cuarto aniversario de Librería Sónica. Oye, y se nos fue rápido el tiempo, ¿verdad, Carlitos? Se nos fue rápido, ya se fue Reinir Díaz, a quien le agradezco, y haciendo el cambio de turno a Carlos Becerra, quien además es nuestro técnico de transmisión de los navegantes del Magallanes, hay que decirlo. Y fíjate lo que es la pluralidad. Reinir Díaz, el operador que se acaba de ir, es de los Leones del Caracas y está con nosotros aquí en el circuito oficial de los navegantes del Magallanes, Radio Caracas Radio 750 AM. Bueno, ya nosotros hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle nuevamente a todos ustedes quienes año tras año, ya son 4 años, domingo a domingo, nos escuchan, nos escriben a nuestro correo @libreriasonica, perdón, ese es nuestro Twitter, @libreriasonica, nos escriben a nuestro Gmail, libreriasonica@gmail.com. Es un trabajo que hacemos con mucho cariño, Linsabel Noguera y mi persona. A veces las cosas se complican y esto, bueno, lo comento para darle ese apoyo moral a la distancia a Linsabel, quien está pasando por un momento complicado de salud de su hija, y ojalá que se recupere pronto, que todo salga muy bien. Estamos muy contentos porque el premio Librería Sónica se quedó acá en Venezuela, en Ciudad Guayana, de manos de Milagros Borges. Ya le estaremos haciendo llegar, por supuesto, su merecido premio, una selección estupenda de libros que obsequió la editorial Vidancó. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Ya saben que pueden escuchar nuestros programas en línea ingresando a libreriasonica.blogspot.com. También pueden ingresar en palabrasyescombros.blogspot.com y allí van a escuchar nuestros programas ya emitidos. Y a partir de mañana, o a más tardar del día martes, van a poder leer en ambos blogs el poema ganador para que usted lo lea, lo disfrute, bueno, lo deguste, porque de eso se trata también la poesía. Así que nos despedimos tal como es costumbre, con la frase del día. Las ideologías nos separan, los sueños y las angustias nos unen. Eugene Ionesco. En la dirección general de la estación, señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz. En los controles, Reymir Díaz. Y ahora, en el mando hasta final de la tarde, Carlos Becerra. Y quien compartió con ustedes hoy, domingo, Jason Maldonado. Me despido con música clásica de la buena. La obra es de Manuel de Falla, compositor español, que nació el 23 de noviembre de 1879. De los grandes, hay que decirlo, junto a Isaac Albeniz, Joaquín Rodrigo, Enrique Granados, entre otros. El tema, danza número uno, La vida breve, versión del guitarrista también español, Ricardo Gallén. Reciban todos un feliz domingo y un cordial abrazo. Hasta luego. Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.